Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayudará a resolver todos sus problemas de deudas. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy 8 de noviembre, ya estoy en otro día yo. 8 de noviembre del año 2012. Hoy jueves, 8 de noviembre del año 2012, siendo las 9 de la noche con 2 minutos. Para mí es un verdadero placer el que estén con nosotros, mi querido amigo Helmi. Helmi, productor de estos programas de radio, ya está listo, ya está ahí, más puesto que nada para sacar este programa adelante, que todo nos salga muy muy bien. Excelente productor, mi querido amigo Helmi. Su amigo y servidor Ángel González en la locución. Ya, listos para comenzar con este su programa de asesoría jurídica, deudas, dudas y soluciones. Nuestro número telefónico, 0155-5916-0410. 0155, la alada desde el interior de la República, 5916-0410. Para que nos llamen, platiquen con nosotros, si así lo desean, es la línea telefónica directa aquí a la radio de la Defensa del Deudor. En www.radiodd.org, radiodd.org, donde pueden ustedes comentar, participar, sugerencias, comentarios, dudas. Si desean exponer su caso, también por medio de nuestro chat lo pueden hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron las elecciones de Estados Unidos? Ya ven, ya les comentaba yo un día antes que Obama la tenía segurísima. No había posibilidad alguna de que pues otro ganara, era imposible. Aquí dice el encabezado del periódico El Economista del día de hoy que balde frío en Washington al triunfo de Obama. Resultado electoral en Estados Unidos trae riesgo económico para México, dice Felipe Calderón en reunión Banorte-ICSE. Este es el encabezado del periódico El Economista del día de hoy. Pues no sé si sea bueno o sea malo, se estará curando en salud nuestro querido amigo Felipe Calderón, y luego le vayan a echar la culpa de esta situación al resultado electoral en nuestro vecino del norte, ¿no? Yo, como les decía el día de ayer, pues al final del día ni fu ni fa, no pasa gran cosa, no es tan extraordinario, porque al final del día el presidente que se quede va a ver por su país y no por el nuestro. Entonces, esa es una realidad, se los comentaba el día de ayer. Y ahí están los resultados, tal como predijimos aquí en Defensa del Deudor. Obama se queda 4 años más en el puesto principal allá en los Estados Unidos. Y también comentarles, ya que tengo el economista aquí en las manos, antes de ir a otras cosas, que el día de ayer salió publicado un reportaje donde hablamos para el periódico El Economista acerca de lo que sucede cuando uno es aval, cómo podemos dejar de ser avales, todo lo relevante, qué dice la ley, qué pasa si el deudor no quiere pagar, qué es lo que pasa con el aval, todo eso que es tan importante en la edición del periódico El Economista del día de ayer, lo comentamos. Ya obviamente ya no la van a poder conseguir, pero el día de mañana yo espero, por el transcurso de la tarde, estaremos subiendo la publicación a nuestro foro de internet. Eso fue ayer, y hoy en la edición del jueves 8 de noviembre del año 2012 también publicamos un reportaje muy interesante en este importantísimo periódico, uno de los dos periódicos más importantes del país donde se habla de finanzas y nada más, una guía para obtener su historial crediticio. Por ahí hace unas semanas tuvimos un reportaje en este periódico un tanto polémico que causó ámpula muy severa en nuestros detractores. Nos comentaba el reportero Salomón Rodríguez en relación a este asunto, que pues sí, Causó gran revuelo esto, este reportaje que tuvimos hace unas semanas, donde hablábamos de los mitos que afectan al deudor. Parece que por ahí pisamos algunos callos. Y pues esa gente dijo, no, pues ya la hicimos, defensa del deudor, jamás saldrá publicado nuevamente en el periódico El Economista, para que vean que no, no pasa nada. Nosotros seguimos trabajando como si nada. Y ahí está, el día de ayer hablamos sobre los problemas que se tienen al ser avales de otras personas. Y el día de hoy, guía para obtener su historial crediticio, esto en las sociedades de información crediticia, como son el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito. Y vamos a comentar rápidamente un poco en relación a este reportaje. Dice, guía para obtener su historial crediticio. En México existen dos sociedades de información crediticia reguladas por las autoridades financieras que cobran hasta 250 pesos. Aquí hay que aclarar esto. El reporte especial del Buró de Crédito es gratuito por ley, tanto en el Buró de Crédito como en Círculo de Crédito, una vez al año, completamente gratis. Si lo queremos sacar después por internet o por teléfono, cuesta 16 pesos y centavos, no es nada caro. Pero tienen otros servicios, las sociedades de información, como por ejemplo Alertas Buró, donde cuando tengamos algún movimiento importante en nuestro historial crediticio, este sistema de alertas pues nos lo va a comunicar. Si de pronto dejamos de pagar o alguien nos está poniendo un tache ahí en el Buró de Crédito, este sistema de alertas, que cuesta 250 pesos al año, nos lo notificará. Los requisitos para obtener su historial crediticio: que tengan a la mano, pues tengan a la mano la siguiente información, por supuesto: su tarjeta de crédito o el último estado de cuenta, su crédito automotriz, si tienen, el número del crédito, o en su caso, un crédito hipotecario, su número de crédito. Así es de sencillo. Por ahí uno de los comentarios más recurrentes en nuestro foro de internet en relación a este tema es qué es lo que pasa con estas deudas después de cierto tiempo, si es verdad o es mentira que se eliminan los registros negativos. Y sí, es verdad, por ley, a los 6 años, a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor en relación a esta deuda, pues es lo más que podríamos durar, hasta 6 años, por ley. Pero, mucho oído, más que ojo, mucho oído, porque esto comienza a correr, como ya lo decía yo, a partir de la última actualización que hagan nuestros acreedores. Así pues, si nuestro acreedor nos actualiza cuando nos falta un año para que se elimine ese registro negativo, esa mala nota, pues el sistema se vuelve a actualizar desde ceros y tendremos que esperar otros 6 años para que se elimine esa mala calificación. Entonces, esto lo digo porque muchas veces los confiamos, decimos, bueno, no importa, al final del día, pues me espero 6 años y me van a borrar, y no sucede así. Mucho, mucho cuidado, por favor, con esta situación del Buró de Crédito. El día de mañana estaremos publicando estos interesantes reportajes que aparecieron en El Economista, el día de ayer, donde hablamos de los avales, y el día de hoy, donde hablamos del Buró de Crédito. Un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan a través de Twitter. Qué bueno que nos acompañan. Por ejemplo, Emperatrix Dumont dice que en vez del Buen Fin, deberían hacer campaña para regularizar las deudas con tarjetas de crédito y no promover deuda. Y tiene toda la razón nuestra amiga Emperatrix Dumont a través de Twitter. Porque sí es cierto, ¿cuánta publicidad hemos visto recientemente en relación a este asunto del Buen Fin? Que el Buen Fin para acá, que el Buen Fin para allá, que muchos descuentos, que muchas ofertas. Pero la realidad es que lo que buscan estos señores empresarios es pues llenar sus arcas con el dinero del que menos tiene. Esa es la realidad, por muy bonita que se vea la publicidad. Porque lo que hacen es vender productos que no son básicos, que no son necesarios, que no son imprescindibles, y los dividen en mensualidades sin intereses, entrecomillado, ¿no? El problema es que lo dividen en, cantidad de meses sin intereses. El año pasado, recuerdo muy bien que estábamos en un centro comercial al sur de la ciudad y vimos una pequeña publicidad de estas que ponen en acrílico, donde le daban a la gente una pantalla hasta 48 meses sin intereses. 48 meses sin intereses. O sea que, si la compramos en el 2011, si bien nos va, si no nos atrasamos, si somos muy puntuales, si todo sale perfecto, por ahí del 2015, ¿no? Por ahí del 2015 estaríamos liquidando la famosa pantalla, cuando hoy en día pues la tecnología va a pasos agigantados, a lo mejor la pantalla ya no es lo más novedoso, pero bueno, el punto no es ese, el punto es que compramos la pantalla a 48 mensualidades, o sea, 4 largos años vamos a estar pagando la dichosa pantalla, y nadie nos puede garantizar que en este lapso de tiempo algo salga mal, que de pronto pues vaya a haber alguna enfermedad, algún inconveniente, algún accidente, que perdamos el empleo, que las ventas bajen, porque pues, la economía está pues bastante complicada. Y resulta que después ya no podemos pagar la pantallita esta y se van acumulando las mensualidades y esto de los meses sin interés se pierde. Y pues es cuando ya de plano tronamos, ¿no? Esa es la realidad, así funciona. Así funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En primera, pues nos afectamos nosotros y nuestra familia porque pues la economía, al estar pagando a tantas mensualidades, simplemente es difícil que lo consigamos, y seguramente no vamos a poder. Y entonces comienzan los problemas de endeudamiento, porque esto es como un efecto dominó. No podemos pagar una cosa y entonces se nos complica pagar la otra, y al rato ya no podemos con ninguna, y pues, la bola de nieve va creciendo. Esto en el plano familiar, nuestras finanzas. En cuanto a la familia. Pero también tenemos que ver la otra parte. ¿Qué pasa con el pequeño comerciante? ¿Qué pasa con el minorista? ¿Qué pasa con el dueño de estas pequeñas tiendas de electrodomésticos? Que cada día hay menos, ¿no? Porque la competencia ha sido muy voraz y los han ido desapareciendo. Ya prácticamente son inexistentes. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los pocos que quedan en las plazas comerciales, por ejemplo? Pues que les afectan de manera terrible, ¿no? Se quedan sin lana porque no hay venta, y entonces ellos también comienzan a tener problemas para pagar sus deudas. Entonces, lejos, hay que verlo así, hay que verlo como es. Lejos de reactivar la economía, que esto es lo que nos venden, esa es la idea general que nos venden con esto del Buen Fin, que es para que haya más movimiento de dinero. En realidad es para sacarle prácticamente hasta el último centavo a la gente, y antes de tiempo, porque antes por lo menos llegábamos a diciembre, recibíamos nuestro aguinaldo y ya estaba muy cercana la Navidad y más o menos lo distribuíamos, nos alcanzaba bien. ¿Qué pasa ahora? Que en muchos lugares van a adelantar el aguinaldo, o parte del mismo, ¿no? La mitad, el 50% del aguinaldo. Entonces el trabajador, lógico, este sistema donde a fuerza nos imponen el consumir, este sistema capitalista bajo el cual pues, subsistimos más que existir, pues nos tiene pues bastante educados. Tenemos la sensación de que necesitamos comprar para ser alguien, que necesitamos tener para ser mejor que los demás, mejores que los demás. Bueno, el trabajador recibe este aguinaldo o esta parte de su aguinaldo, y en menos de lo que canta un gallo, ya nos lo gastamos, ¿no? Sobre todo en esta situación del Buen Fin, que comienzan ya los bombardeos mediáticos en televisión, en la radio, hasta en la internet ya se puede encontrar uno de los comerciales, donde compra, compra, compra, gasta, gasta, gasta, no ahorres un centavo. Porque yo no he visto un solo comercial donde le digan a la gente, ¿sabes qué? Pues ahorra tu dinero. ¿Qué vas a hacer con tu aguinaldo? Sería un magnífico comercial, no sé ustedes qué piensen. Pero un comercial donde una chica muy guapa, o un galán de moda, no sé, pues nos dijera, oye amigo trabajador, esta temporada navideña, ¿qué vas a hacer con tu aguinaldo? ¿Lo has pensado? Ahorra. Piensa a mediano y largo plazo. Olvida la satisfacción instantánea, que es efímera, se acaba y nos deja complicaciones. Y busca la satisfacción a futuro. Ahorra. Construye los cimientos de tu economía, porque está en juego el bienestar de tu familia. Yo creo que eso sería un comercial fantástico, ¿no? Porque entonces el trabajador se quedaría, achis, pues tienen razón, ¿sí? Como aquel de hace muchos años, no sé si lo recuerdan, de la Profeco, una campaña muy buena que sabemos bien por qué dejó de existir, que nos decía, regale afecto, no lo compre. Elaborar los regalos navideños, una muy bonita tarjeta. donde uno demuestre ese afecto con un abrazo honesto, con sentimiento, no con un objeto. Desafortunadamente a nuestros niños, esta situación del consumismo, pues ya los tiene también bastante educados y forzosamente van a querer el juguete de moda, pero yo creo que ya nos corresponde a nosotros como papás hacerle comprender a los niños que los bienes materiales no lo son todo, que la familia es primero y es lo más valioso que tenemos. Es cuestión de irnos educando para evitar estas situaciones desagradables como son las deudas, que al final del día se van a solucionar. Pero está en nosotros, una vez más, evitar que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pues padezcan algo así, fomentar esa cultura del ahorro que se ha perdido, dejar de contribuir a este sistema consumista donde nos imponen esta educación de que si no tienes, no eres. Eso es falso, eso es mentira. Uno es lo que lleva adentro, el cómo es con la gente. Eso es lo que vale la pena, porque eso no se acaba. Los bienes materiales, los celulares de moda, las computadoras, las pantallas, en unos cuantos meses no valen nada. Esa es la realidad. Pues piénselo, mis queridos radioescuchas. Mucho, mucho cuidado con este sistema del Buen Fin, porque entonces vamos a estar en este asunto del consumismo para siempre. Consumismo suéter, consumismo pantalón, con sus mismos zapatos. No, tenemos que comenzar a generar cultura del ahorro, porque solamente así, y se los puede decir cualquier empresario exitoso, solamente así se puede alcanzar la prosperidad. Quien gasta más de lo que gana está condenado al fracaso. Eso es un hecho. Vamos a hacer cuentas, vamos a ver cuánto ganamos, en qué gastamos, y en base a eso definir la mejor estrategia que se apegue por completo a nuestra economía, para aprovechar este aguinaldo que viene de manera sabia, de manera adecuada. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí en el chat de la estación, ya muchas personas están comenzando a comentar, nos mandan saludos, por supuesto. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dice Helmi que qué falta. Ah, sí, preparar los intros. Ah, ahorita voy a Twitter, por aquí hay comentarios interesantes. Chule, le gustaría que pasáramos todos los días. No, hombre, nos acabamos, Chule, pero vamos a ver qué se puede hacer para por lo menos sacar un programa de 2 horas una vez al mes, no sé, algo así. Choc47, muy buenas noches, Chule. J. Mario, muy buenas noches, saludos. Cristian nos comenta que tiene una deuda en Coppel y está muy interesado en pagar, pero ¿cómo le puede hacer para pagar esa deuda con el mínimo de dinero? Bueno, eso sería fantástico, mi estimado Cristian. El concepto es muy bueno. Si tenemos una deuda, lo ideal es pagarla con la menor cantidad de dinero posible. Pero en el plano de lo real, pues es mucho más complicado. Aquí me gustaría saber, mi estimado Cristian, cuánto tiempo tienes de atraso con tu deuda, desde cuándo no pagas, y cuánto es lo que le debes a Coppel. Porque esta información es pieza fundamental. No es lo mismo deber 5,000 a deber 50,000 pesos, y no es lo mismo tener 1 o 2 semanas de atraso a tener 1 año o 2. ¿Sí? Entonces, por favor, Cristian, coméntanos, infórmanos, ¿cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Ya me quedó clarísimo tu acreedor, Coppel, ahí no hay problema, pero sí hay que saber eso. Dice Helmi que si serán reales sus descuentazos en los productos que venderán, o le suben en estos días para aplicarles el disque descuento. No, muy posiblemente si vaya a haber algunos productos con precios especiales, ¿no? Nada espectacular en realidad, pero sí con unos precios atractivos. En realidad lo que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente es algo que voy a ocupar? Porque sucede que muchas veces, para eso están diseñados, es toda una ciencia esto de la mercadotecnia, los anaqueles, la altura que tienen los productos, los colores que utilizan, la iluminación del lugar, todo está diseñado para que nosotros nos sintamos a gusto y nuestros sentidos se relajen, que bajemos la guardia, que tengamos esa necesidad por adquirir, porque lo hemos dicho en programas pasados, esto hasta a nivel químico, en nuestro cerebro, libera hormonas que nos hacen sentir bien, a gusto, satisfechos, pero es momentáneo. Luego viene esta famosa cruda del consumista, del que compra. Y es cuando ya nos sentimos mal por haber adquirido ese producto. Aquí el chiste es eso. Antes de comprar, antes de adquirir, hacernos esta pregunta: ¿en realidad lo necesito? Muchas veces esta vocecita interna nos dice, sí, sí, lo necesitas. Pero vamos a enfriarnos, vamos a dar una vuelta, vamos a salirnos del centro comercial. Y verán cómo poco a poco esa necesidad que sentíamos por adquirir ese producto ya no es tan grande, ya no es tan necesario. Y nos vamos a sentir muy bien, porque es un dinerito que se quedó en nuestras carteras y que a futuro nos puede servir y muchísimo. Entonces, nada más es eso, cosa de pensarlo un poco. No agarrar las cosas y echarlas al carrito, no. Vamos a pensarlo, que la familia opine si en realidad lo necesitamos o no, y vamos a tomarlo con calma, ni siquiera llevarnos el dinero. Nos salimos, lo platicamos un poco más y luego ya regresamos a ver si es necesario. Van a ver que yo creo que 9 de 10 veces no lo era tanto, así, fácil. Dice Helmi que dizque el buen fin más barato, dijo don Felipe Calderón. Bueno, es que pues, para una persona que tiene el sueldazo que tiene este señor, pues yo creo que es súper económico todo, ¿no? Lo mismo pasa con los senadores, lo mismo pasa con los diputados. Ellos, pues, ganan muy bien, es la verdad. Entonces dicen, bueno, pues ¿cuánto cuesta la pantalla? No, pues que 25 mil pesos. ¿Qué son 25 mil pesos para uno de estos señores? Pues nada, ¿no? Viven en una realidad ajena por completo a la de nosotros. Por completo. Y 25 mil pesos, perfecto, dámela, me la llevo. Así, tranquilos. Los ven gastando en las grandes tiendas, en Polanco, en Santa Fe. Porque ese es su realidad de ellos. Ese es su concepto de barato. El mexicano de a pie, como le dicen, pues vive una realidad económica, financiera, completamente diferente, ¿no? 25 mil pesos puede ser muchísimo dinero. Y entonces ya no es tan barato el asunto. Digo, es como ahora que estuvieron las campañas electorales en algunos programas de radio, me parecía fantástico, que le preguntaran a los candidatos, bueno, ¿cuánto cuesta el kilo de tortillas? ¿Cuánto cuesta el kilo de frijoles? ¿Cuánto cuesta un litro de leche? Nadie sabía. Ahí nos damos cuenta de qué tan alejados a nuestra realidad están nuestros políticos. Ustedes al político que quieran, al que quieran, díganle, oiga señor, ¿cuánto cuesta el kilo de huevo? A lo mejor el del huevo sí saben porque ha estado muy sonado. Otro, el kilo de tortillas, o el de leche, el litro de leche, ¿sí? No el kilo, el litro de leche. Y va a ser dificilísimo que sepan decir, porque ellos no son la señora de la casa, como dijo por ahí don Enrique. Entonces ahí es donde vemos, ¿no? Esto que comenta Helmi es súper cierto. Dice, bueno, Felipe Calderón dice que va a ser el más barato. Bueno, ¿para quién? ¿Para una persona que gana 4 salarios mínimos? ¿O para una persona que tiene sueldo presidencial? ¿No? Sería interesantísimo. Dice Rommel. Ah, muy buenas noches, Rommel, ¿cómo estás? Cristian dice que cree que son 3,500 pesos y tiene como 3 meses que no paga. Y la deuda ya aumentó a 7,000. Bueno, sí, porque la tasa de interés moratorio que cobran estas tiendas Coppel y C&A y FAMSA y todas estas por el estilo, pues es altísima. Entonces una deuda de 3,000-4,000 pesos se nos puede ir fácil en unos cuantos meses al doble. Entonces es bien importante. Y otra vez volvemos a este asunto, ¿no? De pensarlo 1,000 veces antes de comprar. Volvemos a este asunto. ¿Qué vende Coppel en su tienda, no? Vende aparatos electrodomésticos, lavadoras, planchas, licuadoras, vende electrónica, televisores, computadoras, etcétera. Vende ropa. En realidad no vende ningún producto de primera necesidad, no es algo que necesitemos forzosamente. ¿Por qué no, en lugar de ir a Coppel, ya aquí volvemos también a esto de la satisfacción instantánea, y comprar el producto cuando no sabemos cómo anda bien nuestra economía, perdón, ustedes, a plazos, porque a lo mejor nos ponemos a ahorrar unos meses y lo compramos de contado, como nuestros abuelos? Eso sería lo ideal. Ahora, en cuanto al problema de nuestro amigo Cristian, Habría que negociar la deuda. Mira, lo que tú tienes que hacer, Cristian, y no hay de otra porque Coppel no da descuentos tan altos como los bancos. Te vas a tener que ahorrar unos 3.500 pesos, que es tu deuda original. Y ya que los tengas, lo que sigue es empezar a negociar con esta tienda. Hacerle saber que tienes esa cantidad de dinero y ni un centavo más. Que aunque tú quieras, le rasques a donde le rasques, ya no hay más lana. Pero dejárselos bien claro. Porque si no, pues no van a querer. Entonces, ¿sabes qué? Es todo. Si no me lo aceptas, no te voy a poder pagar. Y así sí hay muy altas posibilidades de que te acepten ese dinero y se liquide la deuda con eso. Pero, mi estimado Cristian, el secreto está en la negociación y en el objetivo bajarlo a nivel de lo real. No esperes que esa deuda la vayas tú a pagar con 400 pesos, con 1000 pesos. Eso no va a suceder. La realidad es que la vas a pagar con lo que debías aproximadamente cuando dejaste de pagar, porque ese es el descuento promedio que dan este tipo de tiendas, no más. Entonces te tienes que ahorrar eso, unos 3.500 pesos. Dice Cristian que era un préstamo del Banco Bancoppel, que es peor todavía porque la tasa de interés de ese banco también está pero disparadísima. Entonces, bueno, ya está hecho eso, lo mismo, es lo mismo. Ahorrar los 3.500 pesos para negociar, porque bajo esas políticas se manejan ellos al momento de otorgar quitas. No son tan altas definitivamente. Déjenme ver, aquí muchas personas en Twitter, muchas personas quejándose de esto del Buen Fin, lo cual me parece muy interesante y bastante adecuado. Vean nomás cuántos, del Buen Fin, Soy David, Isadora Lucrecia, Coa, Papacito Calavera, Pixteca, María Magenta, Valentina Sánchez, Juan Luis Gutiérrez, entre otros, quejándose de esta situación del Buen Fin. Qué bueno, me parece fantástico, porque quiere decir que ya estamos abriendo los ojos, que ya nos estamos dando cuenta en realidad de en qué lado va este asunto, ¿no? De qué lado más que la iguana, como dicen por ahí. Ya vemos bien la realidad. El Buen Fin no es hacerle un favor al consumidor. No es porque sean muy buenas personas los comerciantes grandes, los grandes empresarios, no. Porque dicen, vamos a agarrarnos a todos estos, vénganse para acá y cómprenme a mí, olvídense del pequeño comerciante, vamos a hacer que quiebre, y luego ustedes me van a deber a mí un dineral, y al rato pues me lo van a tener que pagar. Esa es la realidad tal cual, no hay otra, ni buscarle. Bueno, dice Luis Barjau, a través de Twitter, que no culpen al gobierno y al Buen Fin por sus deudas de tarjetas. Los ti son ustedes. Bueno, es que sí, y hasta cierto punto tiene razón Luis. Sí, no tenemos que culparlo. Aquí no estoy echando la culpa al gobierno, no estoy diciendo el gobierno es malo y hay que acabar con él. No, ni siquiera a los grandes empresarios o a los grandes comerciantes les estoy echando la culpa. Nada más les estoy diciendo las cosas como son. Ya está en cada uno de ustedes, de mis queridos radioescuchas, si toman el consejo o no, si lo aceptan o no, si lo hacen o no. Ya, la tarjeta de crédito la traen ustedes. Ustedes son los que la van a sacar de la cartera o de la bolsa y la van a utilizar. Hay que usarla con sabiduría. Eso es importantísimo, es lo que yo les digo. En ningún momento, como si cuando hablamos de los bancos, no son el enemigo. Simple y sencillamente es como aquel que pone la trampa ratonera con el queso, pues ya está en el ratón si cae o no. Es culpa de ambas partes, creo yo. Tanto de los empresarios al manejarse con este sistema mediático tan abusivo, como del consumidor al final del día, que a lo mejor por falta de información cae redondito. Esa es la verdad. No. Mi estimado Luis Barjau, tienes mucha razón. No es culpa ni del gobierno, ni de los grandes empresarios, ni del Buen Fin. Al final del día no nos ponen una escopeta en la cabeza para ir a comprar. Pero sí es importante, y para eso existe este programa, pues tratar de aconsejar al consumidor para evitar en la medida de lo posible que lo haga, que despilfarre, que gaste más allá de su capacidad. O no, o estoy mal. Dice Romel que dejó de seguirlo. Ah, caray, no entiendo. A lo mejor me salté algo de Romel. Buenas noches. Dice que dejó de seguirlo hace como 2 meses. Hoy le dejaron en la puerta un aviso de Rosales y Asociados. ¿Son confiables? Pues no, es que no existe un despacho confiable, lo hemos dicho en muchos programas. No existe ningún despacho que yo pueda decir, yo recomiendo este despacho de cobranza. No. Porque todos los despachos de cobranza tienen buenos y malos cobradores. Desafortunadamente, los malos son mayoría. Entonces, no, nunca voy a decirte, ¿sabes qué? Sí es confiable y hazlo, ¿no? No, hay que analizar el documento que te dejaron, hay que ver qué dice, si está bien estructurado, si vas a pagar una deuda utilizando ese documento, pues que esté bien clausulado. No vaya a ser que, pues vayas y pagues y al rato te digan que no, que pues, tu pago se fue a un pago parcial. Entonces, bien importante, Rommel, no es el despacho, es el cobrador, que a lo mejor es malintencionado y trata de engañarte. A lo mejor es muy buena gente y el banco autorizó un descuento y te lo está informando. ¿Cómo saberlo? Con el documento. Puedes escanearlo y subirlo a nuestro foro de asesoría jurídica, 24 horas al día, 365 días del año, obtendrás respuesta. El foro de asesoría jurídica, ya lo sabemos, más importante del país. O nos lo puedes enviar por correo electrónico durante estos programas y con mucho gusto lo reviso yo al aire. Te digo si sirve o no sirve y qué tienes que hacer. Ah, ya sé que es MC, los corporativos estos famosísimos de, a ver si están listos, de Muñoz y Asociados, sí. Es que sí me sacó de onda con eso de MC. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gina Vega, ¿qué tal? Un gustazo que nos acompañes. Dice Helmi, ¿kilogramo de frijol? Yo en lo personal no sé cuánto cuesta un kilo de frijoles, pero yo no dirijo el país. Yo creo que la gente que dirige al país tendría esa obligación de saber cuánto cuesta un kilo de frijoles, cuánto cuesta un kilo de azúcar, digo, la canasta básica al menos, ¿no? Saber los precios, cómo fluctúan en las distintas regiones demográficas del país. ¿Cómo está el asunto en las distintas, qué dije? Geográficas, perdón, geográficas del país. Bueno, se me fue. Ok, entonces, importante, para mí lo sería, ¿no? Que estos señores lo supieran, no lo saben. Dice Megadeudor que una pregunta, esto lo tiene confundido a mi amigo Megadeudor. ¿Puede uno opinar sobre un tema que se expone en los mensajes o es incorrecto? Supóngome yo que Megadeudor se refiere a los mensajes en el foro, porque pues aquí no hay ningún problema. Lo que sucede es que uno en ocasiones ve que puede contribuir a evitar una preocupación, nos comenta Megadeudor. Claro que es correcto, mi estimado Megadeudor. Nuestro reglamento interno, nuestras políticas en nuestro foro, dicen que por favor no traten de asesorar. ¿Sí? No, eso sí no. Pero sí pueden dar su opinión, su punto de vista, siempre tomando en cuenta y haciendo hincapié al momento de que opinen, de que ese es su caso particular. No se puede generalizar, porque luego eso crea confusión. Hemos detectado algunas personas que dicen, por ejemplo, una persona pregunta, oigan, yo le debo a Banamex 150 mil pesos y no puedo pagar, pero me llegó una carta del despacho X, quiero saber qué hacer. Y entonces entra alguien y le dice, ¿sabes qué? Yo con ese mismo despacho pagué y no hubo bronca, liquidé, paga. No, alto, así no funciona. No podemos ser así de precipitados al dar una asesoría, porque entonces estamos generalizando nuestro caso particular. Así como a una persona le funcionó perfecto con un despacho y liquidó sin ningún contratiempo, existen muchas otras que con ese mismo despacho liquidaron y no les respetaron el convenio, porque volvemos al asunto del cobrador, no del despacho. Es ahí donde sí traten de evitar eso. Ustedes son libres de opinar cuantas veces quieran en los mensajes que deseen, pero eviten asesorar o tratar de asesorar generalizando su caso particular, nada más. Dicen, mira, yo tuve esta experiencia, y voy a decir, pero fue mi experiencia. ¿Sí? No podemos llevarla sacarla de proporción, ¿no? A otro plano, no podemos trasladarla a otro plano. No podemos sacarla de proporción porque entonces, pues imagínense, este deudor desesperado que trata como de lugar de liquidar sus deudas, dice, ah, perfecto, amiga deudor, el despacho Muñoz y Asociados le respetó el convenio, aquí me lo dijo él, entonces voy yo y pago. ¿Y qué pasa si al rato este señor que buscaba ayuda, pues resulta que el despacho lo engaña, no le respeta nada, le están cobrando después? Pues va a decir, oigan, defensa del deudor no sirve. Hay que tener mucho cuidado, nada más, contemplar eso, no generalizar. Dile, sabes que yo tengo esta experiencia y yo lo que he hecho es esto y esto, esto. Pero, cuidado, es mi caso particular. Vamos a ver qué opinan los expertos en relación a tu asunto. Si se dan cuenta, nuestras asesorías siempre son en el plano general, nunca en el particular. Les decimos qué puede, qué no puede pasar y cómo está el asunto en base a eso precisamente. Porque es el problema de otros lugares, que todo es particular. Ah, es que yo, y es que yo. No. Son casos completamente distintos, desde el tiempo que llevan en moratoria, desde la deuda que tengan, el producto financiero del que se trate, cómo se comportaron con sus tarjetas. Son muchísimos factores. ¿Qué cobrador les tocó? Hasta eso influye. Entonces, ahí está el secreto. Por eso nuestro sitio de internet es tan exitoso, porque nuestras asesorías son bien hechas. Existe un manual de procedimientos mediante el cual se dan las asesorías. Jamás se maneja en lo particular. Pero, sí, en lo particular. Es que me hablaron por acá. Bueno, vamos a ver. Dice Gina Vega que tiene una duda. Tiene una negociación pendiente con nosotros desde junio. Llama constantemente y le dicen que regresan la llamada o que nosotros nos ponemos en contacto con ella. Sabe que estamos muy ocupados, pero podríamos asesorarla. Muchas gracias. Claro que sí, Gina. Mira, para eso tenemos un correo electrónico mediante el cual ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Tengo este problema, pero necesitamos que nos den su nombre, su número de contrato y una breve reseña, ¿no? ¿Quién es el acreedor y cómo está el asunto? Para que así podamos darles una solución, porque aquí, Gina, imagínate, no tengo idea, se llevan cientos de negociaciones al día. Tú mandas este correo, lo checamos, le decimos a negociaciones, oye, ¿sabes qué? Mira, la señorita Gina Vega está así, así, asado, y queremos saber qué es lo que pasa. Y en 72 horas a más tardar, Gina, obtienes una respuesta, porque cuando llega una queja, una reclamación, un comentario, una sugerencia a este correo, de inmediato nos enfocamos en resolver el problema. Te voy a dar el correo, Gina, para que lo puedas hacer. El correo es soluciones, su nombre lo dice todo, ¿no? soluciones@defensadeldeudor.org. soluciones@defensadeldeudor.org. Ahí nos pones, por favor, te lo encargo, tu nombre completo, tu número de contrato, breve reseña de tu situación, el banco, cuándo metiste tu negociación, cuánto debes, etcétera. Y te garantizo, 72 horas más tarde, 72 horas hábiles, si se atraviesa un domingo, pues sería hasta el lunes, vas a obtener respuesta, mi estimada Gina Vega, porque para eso estamos, para darles el mejor de los servicios. Y hablando de este tema, del mejor de los servicios, les tengo muy buenas noticias, porque a partir de mañana, 9 de noviembre, tendremos a su disposición un nuevo número telefónico, un número telefónico más a los que ya tenemos, porque nuestras líneas se saturan, terriblemente. Nos dicen, es que llamo y está ocupado, y yo lo entiendo, sí, claro, muchísima gente nos llama, porque somos la organización de ayuda al deudor más importante de México, imagínense nomás, todo un país. Entonces nos saturan terrible los teléfonos, pero por eso, pensando en eso, es que ya tenemos una línea nueva. Vamos a poner otra línea telefónica, por supuesto, para que nuestros queridos amigos deudores se puedan comunicar y demos la asesoría que requieran. El número telefónico, ahí les va, esto es, bueno, ya hoy ya ni modo que nos llamen, a partir de mañana a las 8 de la mañana lo pueden hacer. El número telefónico es el 0155-5519-3818. 55 19 38 18. Este número telefónico pues se suma a los que ya tenemos, que son el 55 94 55 14, el 55 94 54 53, el 55 94 54 91, nuestra línea 01800, que esa sí se satura horriblemente, tengan mucha paciencia si nos llaman ahí, porque es un triunfo, pero por lo mismo, se ocupa tanto. Es el 01800-839-0303. Nuestro fax, si nos quieren enviar algún documento que les llegó, que no saben qué hacer, el 9116-5137. Si les contesta alguna de las secretarias, en ese número le piden por favor el tono de fax y listo. Nos mandan su fax. Con mucho gusto le daremos una checada al documento que nos envíen. Si mandan un fax, por favor, su nombre, algún número telefónico de contacto, dirección de correo electrónico, pues para podernos comunicar con ustedes, por supuesto. Y les recuerdo que si ya están afiliados a Defensa del Deudor, Tenemos por ahí unos numeritos telefónicos exclusivos para ustedes, para que se lo den al banco, se lo den al cobrador. Dile, ¿sabes qué? Comunícate con mi abogado. Yo no quiero saber nada de esto. Este es el número telefónico de mi abogado. Háblale. Y el número telefónico, estos números telefónicos, perdón, los piden por correo. Para que se los proporcionemos, nada más nos mandan su nombre completo, su número de contrato, o al correo contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. ¿Qué me vienes a cobrar? ¿Qué me estás hablando? ¿Sabes qué? A mí no me amenaces. Háblale a mi abogado de Defensa del Deudor. Así, de ese tamaño es el servicio que proporcionamos aquí para todos ustedes, por supuesto. Cristian dice que era un préstamo del Banco Bancoppel. Ah, ya le habíamos dado la asesoría. Dice Cristian que, qué buen programa. Híjole, lo recomendará con sus compañeros de la universidad. Oye, muchísimas gracias, mi estimado Cristian. Qué bueno que te guste este programa. Para eso estamos. Dice Nancy que quedó como aval solidario en Banco Azteca. Híjole, esto de los avales. Por eso sacamos el reportaje. Mañana se los tengo, se los prometo. Ahora nuestros amigos del periódico El Economista no nos avisaron que iban a salir publicados. Según esto, salían publicados hasta la otra semana. Hablando con ellos hoy en la mañana, nos dicen, ¿sabes qué? Es que mucha gente quiere saber esto y lo adelantamos las publicaciones. Ni modo. Bueno, yo aquí tengo el periódico de hoy y por aquí anda el de ayer, donde en el de ayer hablamos precisamente de este asunto de los avales. ¿Qué pasa con el aval? Aquí en México no tenemos bien comprendido este concepto de aval. Lo tomamos muy a la ligera. Y no. A veces pensamos que si somos avales no pasa nada, que primero le van a cobrar al deudor y si no se puede se arreglarán con él. No. Si el acreedor quiere, ve que el deudor no va a tener dinero para pagar, sin decir agua va, se va sobre del aval. De ese tamaño. Bueno, dice Nancy que pues es aval de otra persona en Banco Azteca. Y se tiene un atraso por 31 semanas. Es un adeudo de 9.500 pesos. Y le están diciendo que hay una demanda mercantil. ¿Eso es cierto? ¿Qué puede hacer? Que lo orientemos, por favor. Bueno, no es cierto, porque las demandas no se andan avisando así, ¿no? Si te demandan, se va a presentar un actuario en tu casa, te va a entregar la cédula de notificación, te va a entregar también la copia de la demanda y procederá a embargar bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda. Esto lo puede hacer directamente contigo porque eres aval. De momento, no creo que sea así. Porque si te están diciendo, es que ya hay una demanda, pues es que no hay ninguna. La demanda te la avisa el actuario, no los cobradores. ¿Qué hacer? Pues habla con el deudor, mi estimada Nancy, porque si no, sí puedes tener problemas bastante fuertes. No son necesarias las garantías, ni dejaste en prenda nada, no, eso no importa. Es un poco peor porque si te van a embargar, ¿sí? Un día llegan a tu casa y te dicen, ¿sabes qué? Aquí está su demanda, aquí está su cédula de notificación. Y vamos a proceder al embargo. Oiga, pero es que nada, ¿eh? Se meten, pum, pum, pum, y se llevan cosas. Todo lo que no puedas demostrar mediante facturas que no es tuyo, se lo llevan y ya luego en el juzgado se aclarará el asunto. Pero mientras son peras o manzanas, se lo llevan. Así es como funciona este asunto de ser aval. Mucha gente piensa, como es el caso de nuestra amiga Nancy, que como no dejó nada en garantía, no hay problema. No, claro que lo hay, porque se van a cobrar de los bienes que se encuentren en el domicilio del demandado, ya sea el deudor o el aval mismo. Y repito, esto es a criterio del acreedor. Si el acreedor dice, ¿sabes qué? Pues el deudor no tiene nada, en cambio el aval pues tiene un carrito, o se ve que su casa está más o menos, pues mejor lo embargo a él. Así, sin decir agua va. Abusados, mis queridos radioescuchas. Romel, que si puede enviar el archivo de los avales y asociados, claro que sí, ¿eh? Venga, contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, pero corre, que se acaba el programa, ya nada más nos quedan 13 minutos. Dice Ejecutivo que, hola Ejecutivo, la realidad del Buen Fin es sacar su inventario viejo, solo producto que ya tuvo mucho tiempo en la tienda y que no se vendió en todo el año, y los productos nuevos no participan, o productos que tienen mucha demanda. Sí y no, porque hay productos que se venden todo el año y los llegan a poner con descuento, pero tiene toda la razón, la mayoría de las cosas, de estos bienes que promocionan en el Buen Fin, son todos estos que ya llevan un rato ahí, ¿eh? Es esta mercancía que ya hay que reemplazar y sacar a como dé lugar. Ojo con eso. Tiene toda la razón nuestro amigo ejecutivo. Helmi le dice a Nancy que yo que ella tendría listo café y galletas recién horneadas porque en cualquier momento irán a visitarla. Sí, sí, si le avisan que te, si te avisan que te van a ir a embargar es mentira. Si te avisan, los embargos no se avisan. Caen cuando uno menos los espera, porque pues ese es el chiste del embargo, ¿no? Si no, imagínense. Todo mundo nos prepararíamos, diríamos, ay, mañana vienen a embargar. Rápido, saquen todo, pum, que se vaya a la casa de mi mamá o a donde sea, y que ahí lo guarden, para que cuando lleguen a embargar, pues no haya nada. Por eso es que los embargos que se nos avisan, pues no va a haber tales, nunca. Un embargo jamás se anda avisando con anticipación. Es otro Helmi, miren. Aquí hay otro Helmi que dice que que prepare galletas. Sí, no es él, porque mi amigo Helmi se llama producción de este programa de radio Helmi y está en rojo. Romel, ¿cuál es la dirección de correo para enviarla de Rosales y Asociados? contacto@defensadeldeudor.org. Miguelisto nos dice que envió un correo con una demanda, que si lo podemos apoyar con el comentario. Claro que sí, vamos a abrir nuestra cuenta de correo electrónico. Denme un segundito nomás. Aquí está, de Miguelisto, su notificación, que pesa 1.4 megas, pero con la magia de la banda ancha, aquí está. Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, a sus autos, escrito de cuenta, de parte de Scotiabank, contestación de la demanda instaurada en contra, el ciudadano licenciado. Híjole, pues sí se ve bien, mi estimado Miguelisto, Es afiliado. A ver, vamos a ver de qué se trata esta demanda. Ah, es un hipotecario. Bueno, pues es real, hasta donde yo puedo verla físicamente. Todo está en orden. Digo, aquí nada más la puedo ver, necesitaríamos checarla en los boletines judiciales a ver si existe o no tal, pero por lo que veo aquí, así rápidamente, sí. Se ve que es buena, mi estimado Miguelisto. Si gustas, puedes ir el día de mañana a nuestras oficinas para que te demos una asesoría personalizada en relación a este asunto. No te preocupes, para eso está Defensa del Deudor, mi estimadísimo Miguelisto. Pero sí, sí, se ve bien, Se ve bastante real el asunto. No se ve pirata ni nada. Bueno, dice Adelita, un poquito tarde, pero aquí está. Muy buenas noches a todos, saludos de Hermosillo, por supuesto, le mandamos un saludote hasta allá. Dice Megadeudor que si los números de emergencia se saturan, sí, a veces, lógicamente, mi estimado Megadeudor, pero por eso ya tenemos tres números y vamos a poner otros dos números de emergencia. Pues si no pueden comunicarse a uno, será al otro, y si no al otro, y si no al otro, y si no al otro. Ya está muy complicado que todos estén ocupados, porque normalmente estas llamadas de emergencia duran poco. Se da una asesoría, ya sabe qué hacer el deudor, y luego vuelve a marcar, y así, para no tener la línea ocupada durante mucho tiempo. A no ser que sea estrictamente necesario, por supuesto. Si es una demanda, pues sí tratamos de quedarnos el mayor tiempo posible en la línea con nuestro amigo deudor que requiere la asesoría. Dice Matrix que ya está por afiliarse con nosotros la próxima semana, realiza el pago correspondiente. Su duda es, ¿las negociaciones empiezan en ese momento o hasta que tenga una cantidad ahorrada? En este caso es con Sears. No, pues por supuesto que hasta que tú tengas dinero. En el momento que tú tengas dinero es cuando comenzamos las negociaciones, porque imagínate, empezar la negociación sin dinero, pues no sirve de nada. ¿Qué tal que nos dice Sears? Sí, que pague tanto, pues no vas a tener y va a ser contraproducente. Entonces ahorita tu afiliación te va a servir para tener seguridad, para que estés protegido jurídicamente. Y en el futuro, cuando quieras negociar, pues ya se podrá, en cuanto tú tengas algo ahorrado. Mi estimado Matrix también envió sus datos para la negociación con Banco Azteca. Banco Azteca ya nos está dando respuesta. No sé si recuerdan que hace como un mes y medio comenzamos con un padrón de deudores de Banco Azteca. Tratábamos de reunir la mayor cantidad de deudores posibles y lo conseguimos, por supuesto. Porque Banco Azteca nos propuso que pues consiguiéramos un volumen grande de gente que tuviera deuda con ellos. Y ellos iban a analizar caso por caso para otorgar algún descuento, algún beneficio. Y ya lo están haciendo, ya nos dieron respuesta de algunas personas, pero, haciéndole honor a la verdad, va muy lento este asunto, a cuentagotas literalmente. Nos están dando respuesta de uno, de dos o de tres a lo mejor, y eso no diario, A veces sí, todos los días, a veces un día sí, un día no. A veces, esta última vez pasaron 3 días y nada hasta que finalmente se comunicaron, y otros tres o cuatro deudores que se unieron a este padrón ya obtuvieron respuesta. No le suplico, Matrix, mucha paciencia, porque esto va lento. Y se los dije yo cuando comenzábamos con esto, ya dependerá del banco el tiempo de respuesta, solamente de él. Dice Helmi que este Helmi viene del DF, es su IP del DF. Muchas gracias, Helmi. Chule no tiene dinero, dice Chule. Dice J. Mario que si alguien metió una solicitud de una tarjeta de crédito a CNA y nunca se la dieron físicamente, pero después le indican que tiene un adeudo pendiente, ¿qué se puede hacer al respecto? Pues ahí con CNA es a la Profeco directamente, porque CNA no es un banco, es una tienda comercial. Y ahí el asunto se derivaría directamente con nuestros amigos de la Profeco. Se presenta una reclamación y dice: oye, mira, yo metí la solicitud, nunca jamás me llegó la tarjeta y me están cobrando. Quiero que me demuestren de dónde les debo. Y entonces la Profeco se encarga de llamar a las personas de CNA y ver si se puede arreglar. Ojo, hay que ser muy insistentes, porque luego la Profeco dice: no, es que eso no me corresponde a mí. No, claro que les corresponde, porque hay que dejarlo bien claro. La Profeco está para ayudar al consumidor en situaciones comerciales, transacciones de carácter comercial, de que sea. Y aquí estamos hablando de una tienda, no es un banco. Aquí la Condusef no tiene injerencia, porque si vamos a la Condusef nos va a mandar a la Profeco. Y ahí es, efectivamente, donde se tiene que arreglar este asunto. En ningún otro lado. Dice Nancy que Banco Azteca puede congelar las cuentas porque se niegan a hacerlo. No entiendo. No, ningún acreedor está obligado a congelar nada, Si quiere congelar la deuda, lo puede hacer, y si no, pues no. Eso es un hecho. Está entrando una llamada telefónica aquí a la cabina de la radio de la defensa del deudor. Vamos a ver quién nos está llamando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio DDD. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con quién tenemos el gusto? Eugenio García. ¿Qué tal, señor Eugenio? Ángel González, a sus órdenes. ¿Cuál es su problema? No, quería saber el correo para subir un archivo. Para subir un archivo, por supuesto, mire. Ahorita ahí en su programa. Claro, se lo voy a dar rapidísimo porque quedan 5 minutos. contacto@defensadeldeudor.org. ¿Arroba? defensadeldeudor.org. .org. Ok, gracias. Venga pues, cuídese, señor. Bueno, pues ahí está, ya le dimos el correo para que nos mande su documento. Ya mi amigo Helmi ya nos hizo favor también de ponerlo ahí publicado en nuestro chat. Dice que letras y qué hacen aquí. Asesoramos a deudores, mi estimado. Que letras, aquí no se trata de agredir a nadie, porque mira, la persona que agrede sin razón, de plano sí tiene severos problemas psicológicos. Hay que entender el problema, comprender el problema. La gente aquí no paga porque no quiera hacerlo, porque sean baquetones y un buen día dijeron: ya no voy a pagar. No, son personas que atraviesan por situaciones económicas adversas, que perdieron su empleo, que sus ventas bajaron. Esa es la realidad, por eso es la ayuda. ¿Sí? Aquí nunca vamos a promover la cultura del no pago, vamos a buscar que se pague lo justo y en condiciones dignas. Eso es lo que se hace, mi estimado. ¿Qué letras, Antonio? Sí, porque no. Dice que ¿por qué no pagan? Pues porque no hay dinero. Si ustedes tuvieran dinero, ya hubieran pagado. ¿Desde cuándo, no? Dice Nancy que trata de hacer un acuerdo de pagos con Banco Azteca, pero quieren el pago en no más de 15 días, y sinceramente no lo tiene, y los intereses no dejan de subir. ¿Cómo puede llegar a un buen acuerdo de pagos para que ellos se lo acepten? Gracias por la atención. Y luego nos pregunta que cómo puede afiliarse, y si todavía puede entrar al grupo que mencionamos de deudores de Banco Azteca. Desafortunadamente no, Nancy. Ya se cerró este asunto del padrón de deudores de Banco Azteca, y hasta que no salgan todos estos deudores, lo vamos a abrir nuevamente. Y estamos hablando de meses, mi estimada Nancy. Desafortunadamente sí, son condiciones que nos pone el banco, no son cosa nuestra. El banco es el que dice: ¿sabes qué? Hasta que no paguen ellos, podemos meter a más gente. Esa es la realidad. Pero te vamos a ayudar con asesoría, mi estimada Nancy. Negociar con Banco Azteca es bien difícil, muy complicado, pero al final se puede. Sí, se puede. Bueno, ya nos vamos. Se va a acabar este programa. Matrix, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Dice Miguelisto que para iniciar la representación por parte de nosotros y contestar la demanda en tiempo, ¿Qué nos puede enviar para iniciar la defensa? Está por depositar para estar como afiliado. Miguelito, es que así funciona el asunto, ¿sí? Si tú estás afiliado a Defensa del Deudor, si tienes esa cuenta protegida y tú llevas al día tus pagos, nosotros siempre te vamos a representar, no lo dudes. Pero si no vas al día con tus pagos o si no has ni siquiera pagado la activación, no podemos ayudarte, no podemos representarte, porque sería injusto para todas las personas que sí están al día con sus pagos, que sí están haciendo el esfuerzo para hacer los pagos mensuales a Defensa del Deudor. Me van a decir, oye, pues qué chiste, voy a dejar de pagar y cuando me caiga la demanda, pues pago, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, si no estás afiliado, mi estimado Miguelito, o si no has hecho tu pago, no podemos ayudarte. Podemos asesorarte, no lo dudes. Pero representarte jurídicamente, no, porque nuestras políticas en ese sentido son bien estrictas. No se podría. Pero puedes ir con toda confianza a nuestras oficinas, uno de nuestros abogados te brindará asesoría para que ya sepas cómo está el asunto y entonces contestar esa demanda en tiempo y forma, que es vital que se conteste en tiempo y forma, porque estamos hablando de un crédito hipotecario, no te puedes ir en rebeldía. Hay que hacer las cosas bien. Y bueno, ya me voy. Se me hace que el señor Eugenio no nos alcanzó a mandar su documento. Pero no se preocupe, señor Eugenio. Tenemos programa el lunes a las 3 de la tarde. Con mucho gusto ese día lo podemos revisar. Y si no, si le urge muchísimo, tape sus datos personales, súbalo a nuestro foro de asesoría jurídica. Está 24 horas, 365 días del año abierto, funcionando. Y ahí, con todo el gusto del mundo, pues le revisamos su documento y le damos respuesta por ese medio. Porque este es su programa de radio de asesoría jurídica para el deudor, ha llegado a su fin. Para mí ha sido un verdadero placer que me hayan acompañado esta noche, que nos hayan escuchado. Yo les deseo una magnífica noche, un excelente fin de semana. Helmi, muchísimas gracias por todo. Helmi, la producción y los controles. Te mando un abrazo, amigo. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Los espero el lunes, 3 de la tarde. Programa vespertino de Deudas, Dudas y Soluciones. No se les olvide, ya tenemos nueva línea telefónica a su servicio. Les voy a repetir el número rapidísimo antes de que nos vayamos. El 0155, la LADA, 5519-3818. Este número se suma a todos los números que ya tenemos en nuestras oficinas para brindarles el mejor servicio, asesoría, información, lo que ustedes requieran. Para eso estamos. Dice J. Mario que lo convencieron con eso del Buen Fin. Dejará de comprar esa pantalla de 90 pulgadas y sigue el consejo de Helmi de darle un Buen Fin a una deuda más. Buenas noches a todos. Hombre, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Darle Buen Fin. Darle Buen Fin, pero a las deudas. De eso se trata, de salir de deudas. Ya no vamos a endeudarnos por ahora. Vamos a acabar con este problema primero. Ya sabremos cómo utilizar muy bien estos productos financieros, cómo manejar nuestros créditos. Y verán que van a ser gente bien próspera. Yo se los aseguro, se los garantizo. Aquí tenemos gente que se ha ido a la India, que se va de viaje a Europa después de pagar sus deudas, porque ya se administra. Y bien importante, genera una cultura del ahorro, porque ahorrar para pagar deudas nos motiva. Y ahora todos vemos que en realidad no es tan complicado como nos lo hacen creer los grandes consorcios comerciales. Bueno, ahora sí, cuídense mucho. Los espero por aquí el lunes. Abrazos, bendiciones. Ya está. Hasta muy pronto.